Bueno, Mariano Rodríguez, flamante campeón en la categoría junior de lo que es la persecución individual, una definición muy apretada. Hola, sí, la verdad que una definición muy apretada donde el campeonato podría haber sido para cualquiera de los dos. Bueno, me tocó a mí y muy contento por eso. Bueno, una carrera bastante especial, mucho viento, con rivales que uno ya conoce porque ya estás acostumbrado a competir dentro de lo que es esta categoría, así que imagino un saborcito bastante especial poder ponerse la camiseta de campeón. Sí, la verdad que con el rival que tuve en la final, un compañero de selección mío, la verdad que anda muy fuerte. Y bueno, poder ganar el argentino este que tanto quería de persecución pone muy contento a mí y a todos los que me apoyaban. ¿Con qué se comparte? Lo comparto con toda la gente de Dragados, mis compañeros de equipo, principalmente mi familia y con mi entrenador de perros Gerardo, que me apoyó en todo momento. Felicitaciones, Mariano, y muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo.